sé, la historia que no tiene fin, ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí. Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría, pues yo trabajo con fantasías. ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un súbito escalofrío. Por si no lo sabes, te lo diré. Yo nunca dejé de sentirlo. Contigo hace falta pasión. No debe fallar jamás. También maestría, pues yo trabajo con el corazón. Cantar al amor ya no bastará, es poco para mí. Si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú. Cuando quieres, gracias por existir. ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que toca su fin. ¿Qué es ese misterio que no se fue? Lo llevo aquí dentro de mí. Serán los recuerdos que no. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Menina tora, y tora, tora, tora. 7:15 de la noche y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y esta noche tenemos un programa muy especial. Este día solo es dedicado para Marte y los hombres. Ahora sí que no vamos a tener ni a Lobo ni a Venus presentes, ni siquiera a David. Básicamente va a ser nada más Marte el día de hoy. Básicamente empiezan las vacaciones de verano para Venus. Y bueno, pues todavía estamos en la mitad de la pandemia. Entonces pues es lo que hay, ni modo. Y bueno, este día vamos a hablar sobre un tema que nos está tocando a todos, y es el COVID-19 y cómo sobrevivir y adaptarse en los tiempos que nos tocaron vivir. Vamos a hablar de un caso, digamos, que se vive todos los días, ¿no? Estamos en medio de un día normal y sin embargo hay mucho silencio. Y de repente te das cuenta que, bueno, que se está planeando, se están dando reuniones dentro de tu lugar de trabajo para saber si va a haber trabajo, primero. Y segundo, si lo vas a hacer desde tu casa o si vas a ser de los poco afortunados que tienen que llegar a una oficina o a un lugar de trabajo, una consultoría, digamos, o a un hospital y trabajar durante la epidemia, ¿no? Entonces, bueno, digamos que pasas la primera etapa en que deciden, ok, vamos a seguir con el negocio, vamos a estar abiertos al público, o vamos simplemente a hacer manufactura de productos, o vamos a recibir a los pacientes, cualquiera que sea tu línea de trabajo. Y bueno, ahora el segundo negociación, o el segundo punto dentro de la junta es, ¿va a haber este trabajo desde tu casa o desde la oficina? O desde el lugar donde te toque trabajar, porque hay gente que trabaja en las calles, eso es lo que hacen todo el día, estar o estar en las calles, o estar en una tienda ofreciendo los servicios de esa tienda. Digamos que te toca trabajar desde tu casa si eres afortunado, y te puedes conectar normalmente a la oficina y hacer el trabajo desde ahí. Entonces, bueno, ya para comenzar, pues ya las llevas de ganar, porque tienes trabajo, uno, y dos, lo puedes hacer desde tu casa. Entonces, digamos que llega la tercera parte de adaptarse a lo que te toca vivir, y decides, bueno, te tienes que quedar confinado a una casa, o vas a estar con un grupo de gente que entra y sale de esa casa, o de ese apartamento, o de esa región donde vives. Tal vez es una comuna, varias gentes, varias familias viviendo, no sé, pueden ser bastantes diferentes tipos de vida. Hay gente que, por ejemplo, cuando trabajan en emergencias, cuando tienen que atender a los que son afectados por el COVID-19, deciden no ir a dormir con sus familias, no vivir con sus familias en ese momento, sino básicamente dormir en el trabajo, dormir en un área común para la gente que trabaja y que no quiere llevar ningún tipo de riesgo hacia sus casas, y se tienen que quedar a vivir literalmente en los cuartos de operación que no están siendo usados, o se quedan a vivir en un cuarto, por ejemplo, los que manejan ambulancias o son bomberos o son policías, tal vez deciden quedarse en algún dormitorio especialmente hecho para la gente que está al servicio de otras personas. Y bueno, entonces tienes todas estas opciones, estas diferentes nuevas formas de vivir para los que nos toca quedar en la casa y vivir desde ahí lo que sea de esta pandemia. Pues es muy distinto que para gente que tiene que salir todos los días al trabajo, y obviamente para los que tienen que vivir en el trabajo. Entonces, pues digamos que te toca quedarte en tu casa y tratar de sobrevivir la pandemia lo mejor que puedas desde ahí. Y bueno, empiezas a encontrar cosas que tal vez te gustan mucho, tal vez no te gustan mucho, pero digamos que sigue siendo una versión que, bueno, es sobrellevable, ¿no? Es algo que se puede vivir, y es algo que no te cuesta tanto adaptarte, porque es algo que hacías de todas formas 8 horas, 10 horas al día, todos los días, antes de salir al trabajo. O bueno, en el caso de gente que todavía es más afortunada, tal vez nada más ibas 8 horas o 9 horas al trabajo y regresabas a tu casa. Entonces, pues digamos que 18 horas o lo que sea, ponte a 16 horas en la casa. Entonces, bueno, pues ya te estás adaptando, te estás conectando todos los días, es una rutina, se vuelven pues efectivamente se vuelve tu oficina, cualquier rincón de la casa que decidas que desde ahí te vas a conectar, y decides tener un tipo de normalidad a tus días. Habrá días que tal vez tengas que salir de esa norma, de esa normalidad, tengas que ir a comprar comida o a presentarte a algún lugar donde realmente pues no te gusta estar, bueno, al ambiente de lo que está sucediendo, no te gusta estar ahí por mucho tiempo, y vas y regresas, o simplemente vas, compras las cosas y te regresas, o hasta te llevan las cosas a tu casa. Aquí en Estados Unidos puedes comprar las cosas y te las llevan a tu casa, si es lo que decides hacer. Si es que todos los otros pasos ya fueron considerados y estás afortunadamente viviendo este tipo de encierro. Entonces, bueno, digamos que te toca disfrutar de las cosas que son disponibles en tu casa para hacer. Después del trabajo y durante las horas del trabajo, si te toca conectarte, estarte viendo las caras por la cámara de la computadora o en juntas virtuales a través de, no sé, de Teams o de Zoom o de cualquier otra marca creada, Meeting Now o Meeting Me, no sé cómo se llama la otra, y decides, bueno, esta va a ser mi vida y vamos a tratar de llevarla bien mientras pues pasa esto, ¿no? O sea, no sabemos cuándo vamos a regresar a la normalidad. Estaba apenas hablando ayer sobre lo difícil que son para los deportes regresar a la normalidad, porque aunque lo hagas sin espectadores, pues realmente hay mucho contacto dentro de los deportes. ¿Y cómo es que puedas, por ejemplo, la NBA, el básquetbol profesional aquí en Estados Unidos, cómo va a regresar a la normalidad? Es que hay mucho contacto dentro de ese deporte y todos los que participen ese día tienen que ser aprobados para poder estar dentro de una duela y no contagiar a nadie. Entonces, estaban pensando en un experimento en la NBA para poder regresar a principios de julio a lo que sería normal para ellos, realmente después de entrenar, ¿eh? Esta idea, bueno, es un poco alejada a la normalidad que ellos tienen de vivir en una ciudad y estar en su casa y nada más presentarse al trabajo el día del entrenamiento o el día del partido y ya, o sea, regresan a sus casas. No, este experimento dice, ¿por qué no vamos a vivir a Orlando? Le pedimos a Disney, o sea, la compañía Disney, que por qué no patrocina que todos los jugadores de todos los equipos se vayan a la propiedad de Disney y así pueden tener una situación de control de riesgo en la que los jugadores viven ahí y son monitoreados todos los días, no van a sus casas, simplemente están ahí para poder jugar los días que les toca jugar. Y así lo están planteando. Y eso se va a volver su, entre comillas, normalidad, si es que así deciden afrontar el hecho de que pues están perdiendo millones de dólares los equipos, básicamente no teniendo espectadores, no teniendo una forma de vender lo que ellos hacen, que es entretener a la gente. Y bueno, al mismo tiempo te pones a pensar, qué raro, o sea, qué raro vivir en un planeta en el que el entretenimiento llegue a tener tanta importancia que se ponga en riesgo las vidas de personas que en otras situaciones serían personas normales, pero son atletas, son buenos agarrando una bola y encestándola. Entonces, pues, empieza a tomar unos tonos bien raros lo que significa la normalidad. También la normalidad significa, pues hoy voy a salir porque tengo que salir a comprar medicinas, ¿ok? Y en mi caso requiere que me ponga guantes, que me ponga mascarilla y que vaya a un lugar donde potencialmente hay gente que ha estado enferma, que ha ido y ha ido a comprar medicinas. Y yo tengo que actuar de la forma más normal, entrar a la tienda y comprar las cosas sin ninguna situación alarmante, digámoslo así. Pero entras ahí, estás actuando lo más normal que puedas, pero hay gente y hay gente sin mascarilla entre las cosas, entre los pasillos, buscando, no sé, diferentes cosas. O sea, porque ahora en las farmacias te venden de todo, ¿no? Puedes comprar de helado, puedes comprar zapatos, puedes comprar películas, puedes comprar lo que sea. Entonces, hay gente que, por ejemplo, sale de la escuela y se va allá. Hay gente que llega con una emergencia verdadera y se estaciona en el frente, en el lugar destinado para la gente con discapacidad, y se baja del carro con una necesidad de comprar algo. Entonces, ¿cómo reaccionas a esas diferentes formas de ser normal, entre comillas? Y bueno, entras, compras las cosas, eres afortunado de tener dinero para comprarlas, y regresas a lo que es tu normalidad, que es subirte a tu carro y regresarte a tu casa a seguir viviendo. Todo esto durante un periodo que ahorita ya va para más de 2 meses. Y lo que falta, ¿no? O sea, porque realmente nadie sabe cuándo va a ser normal volver a salir. Hacer las cosas que eran normales para nosotros ya no son normales, porque no las hacemos y porque simplemente no vale la pena arriesgar la vida para hacerlas. Entonces, bueno, pues te adaptas a lo que puedes. Te echas todos los programas de Netflix y de Amazon Prime. Te comunicas por teléfono, te conectas diariamente al trabajo digitalmente, pero todo eso en algún momento pues ya te empieza a pasar algún tipo de cambio sobre tu persona, sobre lo que estás viviendo, y te empiezas a sentir un poco más alejado a las cosas, y la gente te lo dice, ¿no? O sea, cuando te ven en persona, te dicen, ah, pues qué bueno es verte en persona otra vez, pero te siento un poco confinado, o sea, te siento aislado a lo que anteriormente te conocíamos. Entonces, cuando dices, bueno, la normalidad es estar aislado ahora, entonces, ¿cómo me piden que lo normal sea ser como era antes? Es un poco contra la lógica de lo que estamos viviendo. Entonces, bueno, te adaptas, y después, cuando sales, en los momentos que sales a la calle, te das cuenta que mucha gente sí está viviendo su día a día normalmente. Salen a la calle, no tienen mascarilla, están en las tiendas, están con poniéndole gasolina, digámoslo así, a los buggies que usan para irse a divertir, varias personas hacen su vida como sea, o sea, y yo no los estoy criticando, nada más estoy diciendo, hay gente que está definitivamente viviendo su normalidad a lo que era antes normal para ellos, lo siguen haciendo y les vale, o sea, arriesgan su vida, pero en alguna forma en su propio cerebro decidieron que eso va a ser la normalidad para ellos, y siendo normal pues salen y se arriesgan, y si les toca, les toca, y si no, pues no pasó nada. Entonces, bueno, es interesante todo esto. ¿Y para qué estamos hablando de esto? Bueno, estaba leyendo ahorita sobre la vida para la gente que realmente tiene COVID-19. Hay una persona en San Francisco encargada de un lugar que se llama Berkeley Pediatrics. Y dentro de este lugar se trata a los niños. Que básicamente van a ver a una doctora especialista. Y esta doctora especialista tiene que tratarlos como niños. Los tiene que tratar con normalidad. Tiene que admitirlos y hacerles pruebas, pero al mismo tiempo no perder la oportunidad de llegar a conocer a estos niños y de no asustarlos. Y bueno, ahorita que regresemos de la pausa musical, voy a hablarles más de este caso y de lo importante que es el tener a gente que sí sabe lo que está haciendo y que día a día está combatiendo este COVID-19 y lo tienen que ver con, entre comillas, normalidad. Ok, bueno, ahorita regresamos y recuerden, están escuchando su programa Venus versus Marte. Ahorita regresamos.

de noche, de madrugada, rogándole a Dios porque regresarás, bebiéndome el llanto de mi dolor. Oh, sé que tú no lo entiendes, por eso no quiero volver a verte, chingar a su madre con lo que piensen. Al fin me armé de valor. Me cansé de esperarte, me cansé de tanto aguantarte. Siete treinta y nueve de la noche y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y esta noche, gracias al sponsor de esta semana, que es un flujo estomacal, pues estoy yo solamente. Y no está ni el lobo, no está David, no está Venus, obviamente. Y es lo que es, hay lo que hay. Entonces vamos a hablar sobre este tema que estamos tratando el día de hoy. Es cómo adaptarse y sobrevivir en los tiempos del COVID-19. Y bueno, todos en alguna forma hemos tenido que adaptarnos, aunque siga tu vida normal, entre comillas. Todos hemos, conocemos de alguien o sabemos de una situación a la cual le llamamos ahora normal, pero hace 3 meses, hace 2 meses no era normal, ¿no? Entonces les estaba hablando sobre el tema de hoy de una médica, bueno, de su clínica, que está obviamente en California. Y esta persona, bueno, pues está adaptando a lo que es la normalidad dentro de su rama, que es ser médica pediatra y tratar a niños y a jóvenes, adolescentes. Y bueno, generalmente esta persona, cuando va al trabajo, lo que se encuentra cuando llega a la sala de esperas es básicamente una sala llena de personas o niños jugando, de adolescentes viendo sus celulares, pero todos esperando a la cita médica que tienen ese día. Y bueno, eso es lo normal para ella, o lo era hasta el 17 de marzo. El 17 de marzo entra a se emite una orden de parte de las instituciones gubernamentales de California, que tienen que parar, que no pueden seguir dando el servicio que estaban dando, y que tienen que hacerlo si van a hacer sus obligaciones, ejercer como médicos, pues van a tener que hacerlo de una forma virtual. Entonces básicamente se les pide que lo hagan desde su casa, los que pueden trabajar, que trabajen desde su casa, y si es muy necesario, entonces que sigan abiertos al público. Y entonces es ahí cuando dices, bueno, y cuando eres médico pediatra, sabes que los niños están bastante expuestos a este COVID-19. No nada más eso, sino se te pide que trates de seguir normalmente atendiendo a la gente que sí va, bueno, ahora la mayor parte de la gente que va al médico realmente lo hace cuando es estrictamente necesario. Entonces, para empezar, pues pierdes 60% de la gente que antes literalmente venía a consulta, ¿no? Y si de ahí sigues con que la gente que está yendo quiere hacerlo desde su casa, o sea, básicamente ahí tienes a otra cantidad de gente que no está viviendo lo que es normalmente una situación médica, sino que quieren un médico virtual que se les atienda por entrevista virtual desde la computadora. Entonces, bueno, para no irnos más lejos, ¿no? En esta clínica, pues esta doctora ha tenido que dejar ir ha prescindido de los servicios de más de 6 personas dentro de la oficina, y los médicos que quedaron tuvieron que recortar su salario al 40%, o bueno, 50%, digámoslo así. Entonces, la doctora estaba diciendo que realmente, simplemente esta situación que se está viviendo es distinta. O sea, ella ha estado haciendo esto desde el 93. Es una doctora con experiencia, pero ha visto muchas cosas, pero nada como esto. Simplemente es un monstruo distinto. Y ahora no nada más es distinto, sino que se está camuflajeando porque está modificándose genéticamente. Y se ha comprobado que básicamente está cambiando, se está mutando el virus. Entonces, y que esa mutación que no es tan mala, o sea, que es mejor que haga eso, porque entonces lo pueden estudiar de una forma más completa y cómo derrotarlo de una forma más completa. Entonces, bueno, todo esto a lo que voy es, esta persona está tratando de tener entrevistas por su computadora, que por cierto, tengo una foto de ella haciéndole esto, y está en un escritorio idéntico al que teníamos en la casa cuando yo estaba estudiando en la universidad. Entonces, realmente es medio raro ver mi escritorio, que ella lo tenga en la clínica y está dando consulta en una computadora probablemente más chica que la que yo uso todos los días. Y sin embargo, pues ahí está entrevistándose con 6 o 7 personas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque tampoco puede estar en la misma sala que sus otros colegas médicos. Entonces, eso que dices es un poco difícil entender cómo una persona así, una doctora, puede llevar una vida normal, entre comillas, otra vez. Y no empezar a sentir cierta cantidad de sufrimiento. Porque aparte de los ingresos perdidos, de tener que atender a gente que no quiere entrar a tus oficinas, porque obviamente no se quieren contagiar. Por lo mismo que yo les dije cuando fui a la farmacia este día. Realmente, pues, te puedes imaginar muchas cosas que pueden pasar si te contagias de la forma más ridícula, que es yendo a comprar algo. Entonces, imagínate que hay gente que tienen bebés y que no los quieren llevar. Y lo que no entienden estas personas es que es más peligroso que no vayan, porque cuando son situaciones extremas, estos bebés puede la diferencia entre que vivan o que mueran es el ir a ver al doctor, el ir, digamos que hasta la gente que tiene un bebé que le queda una semana de vida, prefiere no llevar al doctor a este bebé. Entonces, son cosas muy extremas de normalizar dentro de tu mente y decir, bueno, se va a hacer lo que se puede hacer, pero esto no es ni lo óptimo, ni lo recomendado, ni lo que se debería de hacer. Y en muchos casos hay situaciones también más complicadas que esta. O sea, obviamente aquí ella habla de bueno, tener que guardar todas las máscaras como si fueran oro. O sea, las máscaras que les quedaron de cuando fue la pandemia del SARS son las máscaras que ellos tienen porque no se pudieron conseguir más. y porque es demasiado caro conseguir ahorita todo lo que es suministros para emergencias, ¿no? O sea, todo lo que son los guantes de plástico, todo lo que son los cubrebocas, los cubrecara, todo lo que tiene que ver con tener pacientes que podrían tener COVID-19, realmente valen oro para estas personas. Entonces tienen que pensar qué tanto pueden arriesgar el seguir abiertos, o sea, seguir dando servicio en estas condiciones y hacerlo con pacientes que son niños, ¿no? Entonces, pues es un poco conmovedora la historia y realmente pues difícil, ¿no? O sea, realmente en cuando deciden ir a la clínica, los pocos niños que todavía siguen siendo llevados tienen que ir porque se les están administrando sus vacunas. Las vacunas, si no se toman en sus medidas, en sus momentos adecuados, van a llevar entonces a otro tipo de problema más adelante, ¿no? Entonces es necesario que lleven a estos niños a que se les den sus vacunas, a que se les den sus tratamientos, sobre todo cuando, pues digamos que tienen alguna condición que pueda ser peligrosa para la vida de esa persona, ¿no? O sea, si no se le sigue un tratamiento, puede ser que esa persona no sobreviva. Entonces, son desafíos que tienen que ir normalizando dentro de su tratamiento diario. Básicamente, tienes que lavarte las manos cada 20 minutos. También tienes que estar concentrada o concentrado en que no hagas nada que dé un falso positivo o un positivo falso, porque obviamente puede ser cuestión de vida o muerte. El simple hecho de que mucha gente esté todavía en servicios de emergencia cuando no saben lo que hacen y están matando a gente sana que de otra forma sobreviviría esto que del COVID-19, pero lo hacen con el pensamiento que están ayudando a la gente cuando no sabes, mejor es dejar de otorgar el servicio que estás dándole a una persona si ese servicio la va a matar. Entonces, obviamente, nadie quiere que haya un brote de tosferina, por ejemplo, los bebés que no vacunan en su momento pueden llegar a tener un brote de tosferina después en 4, 3 años. Entonces, son todas estas situaciones que son muy, muy apremiantes. Y básicamente estaba diciendo esta persona de otra clínica similar que básicamente nada más tienen 25% de la gente que iba antes al consultorio. Entonces, con ese 25% tienen que sobrevivir o tienen que decidir qué es lo que van a hacer para sobrevivir este momento de la pandemia. Si muchas prácticas de atención primaria, si la gente deja de ir al médico a sus consultas normales, pues simplemente van a tener que cerrar. Van a tener que ser como los cines y los restaurantes que simplemente no tienen ninguna función cuando la gente no va. Entonces, esa es otra situación. Yo lo que podría aportar es, sigan yendo al médico. O sea, de ir al médico a estarte autoconsultando con la internet sobre lo que puedes tener, pues mejor un doctor, mejor que te lo diga una enfermera, mejor que alguien que sabe realmente qué es lo que tienes te lo diga directamente a la cara y no que te estés automedicando o que te estés no sé, dando golpes en la espalda sobre cosas que tal vez no tienes, porque obviamente hay mucha gente que opina dentro de las redes sociales, pero no tienen conocimiento de nada de medicina, o por lo menos de recursos aleatorios para, no sé, combatir alguna enfermedad, que por ejemplo los homeópatas. Entonces, trata de encontrar ayuda que sea pagada, pero pues que sea profesional en lo que hacen, porque también ayudas a mantener a esta persona dándote el servicio que es muy necesario dentro de las comunidades del mundo, ¿no? Y bueno, realmente, pues, felicitaciones a todos los médicos y a las enfermeras que realmente hacen un trabajo que yo no podría hacer y que muchas veces tienen que lidiar con situaciones que no son normales, aunque te normalices a pensar en ellas como si fueran normales porque las ves todos los días, no son normales. Entonces, qué bueno que estas personas puedan atender y puedan hacer su granito de arena, sobre todo cuando tienen el conocimiento necesario para dar el servicio. Y que tienen esa empatía por la gente que está sufriendo, porque hay mucha gente que no tiene esa empatía y no podrían hacer nada por nadie que no sean ellos mismos. Entonces, pues, dentro de esta semana que mucha gente está regresando al trabajo, porque es la verdad, o sea, en muchos de los estados de Estados Unidos se ha puesto de vuelta el código de que puedes, con ciertas precauciones y con ciertas medidas sanitarias, puedes volver al trabajo normal que hacías antes de que esto empezara. Dentro de los Estados Unidos la parte fuerte de la enfermedad comenzó hace 2 meses. Para otros países eso es antes, o sea que llevan más tiempo todavía. Ahí está China, está España, está Francia, está Italia. Están muchos de los países que pensaron que no iban a ser afectados porque milagrosamente tienen algo en la alimentación que los iba a prevenir de que se desenfermaran, o en otros lugares como en México simplemente la educación no les daba para más y pensaron que si el peje les decía que estaba bien trabajar, pues estaba bien poder ir a trabajar sin ninguna mascarilla y tocando a la gente y saludando como si fuera lo más normal. En nuestros países latinos, desafortunadamente, nos gusta mucho saludar de beso y es una forma muy fácil de contagiar a alguien. Obviamente sin hablar de dar la mano, ¿no? O sea, ahora sí que hasta eso dice, ¿no? Dar una mano amiga, también otra forma de contagiar a la persona. Entonces, es obvio que la normalidad no va a regresar. Nunca va a ser normal después de esto, porque ya habremos perdido mucha gente que no debería de haber muerto. Pero es lo que está sucediendo todos los días. Entonces, ni modo que decir, bueno, yo soy especial y yo no me voy a enfermar. O sea, yo tengo que tomar las medidas y ayudar en algún aspecto de esto. Tengo que aportar mi granito de arena. Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita regresamos con más de este tema. Recuerden, están escuchando su programa Venus versus Marte. Otra vez son las 3 y en el Face con ella yo te caché. Ya me cansé de esperar, no sé si vas a llegar. Con un beso en la piel, despeinado y con la cara al revés. Ya me cansé de esperar, no sé si vas a llegar. Al verte llegar, tú me detienes con una mirada. Nada más, aunque me mientas, tú nunca vas a cambiar. Aunque me mientas, yo no te dejo de amar. Aunque me mientas, tú nunca vas a cambiar. Aunque me mientas, es una oscura manera de amar. Oscura manera de amar. fuma y catora tora. Mi nina tora y tora tora tora. Si mamá si mabu y catora tora. Mi nina tora y tora tora tora. Si mamá si mabu y catora tora. De la noche y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y seguimos con el tema de hoy, es cómo adaptarse y sobrevivir en los tiempos del COVID-19. Y bueno, alguien nos está preguntando que de dónde salió el tema, el título del programa de hoy. Pues básicamente viene de una novela de Gabriel García Márquez, ustedes que la conocen, y es Cómo amar en los tiempos de la cólera. Y básicamente es qué es lo que hace uno para sobrevivir este momento del COVID-19. Obviamente no estoy aquí para dar ningún tipo de calendario o algún tipo de rutina que va a ayudar a la gente que tiene COVID-19. Obviamente ellos tienen que sobrevivir una enfermedad muy difícil. Tampoco quiero dar ningún comentario sobre eso. No es juicio, no estoy pasando ninguna recomendación para gente que tienen que adaptarse a tener este virus y que se tienen que básicamente cambiar su forma de vida para poder sobrevivir. Tampoco a los que ya sobrevivieron, a alguien que ya pasó a la mejor vida, tampoco está para esto. Simplemente estamos hablando de cómo regresamos a la normalidad de nuestras vidas, aunque esa normalidad ha sido afectada ya para siempre. Ya di muchos ejemplos de lo que podría ser una vida normal, adaptándose, entre comillas, normal, porque es adaptarte a lo que hay ahora. Y simplemente decir, bueno, esto es lo que es bueno de esta situación y esto es lo que voy a aceptar como parte de mi vida ahora, porque es lo que hay. No porque esté bien, porque esté mal, porque todas esas son connotaciones que están dentro del cerebro de uno. Todo es neutral. Realmente nosotros le damos el valor de bueno a lo que queremos cerca, a lo que nos causa placer, a lo que queremos en nuestras vidas, y le ponemos una connotación de malo a todo lo que no queremos, a lo que queremos lejos de nosotros. Entonces obviamente estas son cuestiones de humanos. Realmente no hay animal que diga eso es bueno o eso es malo, simplemente es lo que es. Es la naturaleza de ellos vivir de cierta forma y lo hacen. Y no están adaptándose a cada momento a decir, esto me gusta, esto es bueno. Esto lo repudio, esto es malo. Esto lo quiero, esto es bueno. Esto lo odio, esto es malo. Entonces, es obviamente un ejercicio mental y una perspectiva humana lo que hace que algo sea bueno o malo. Y no vamos a profundizar más allá de esto, porque obviamente son conceptos del budismo que están mucho más avanzados que cualquier filosofía occidental, en que debemos de ser todos iguales o de que veamos las cosas con un positivismo o atrae lo que quieres a tu vida, sino no se trata del secreto aquí, básicamente es obvio que vamos a vivir nuestras vidas como estamos, como aprendimos desde chicos a vivir la vida. No vamos a verlo a través de los ojos de alguien más, porque nunca va a suceder. O sea, la realidad de cada quien es a través de la experiencia de cada quien. Entonces, vamos a hablar sobre cómo nos podemos adaptar a lo que es y lo que es ha cambiado en los últimos 2 meses. Lo que es normal. Entonces, pues, ¿qué es lo que puede hacer uno, no? O sea, te tienes que integrar tarde o temprano de vuelta a una normalidad de vida que no va a ser la misma. Pero vamos a tratar de regresar y lentamente vamos a tratar de integrarnos de vuelta a trabajar con la gente que nos toca trabajar y de hacer las cosas que hacemos todos los días de la mejor forma posible, de la forma en que ya te tocó adaptarte a hacer las cosas, sea como sea que sea en tu vida, sea consiguiendo un trabajo nuevo o sea simplemente aceptando las pérdidas y seguir adelante. ¿Por qué? Porque no queda de otro. Entonces, no lo digo que sea lo mejor, lo óptimo, lo que nos gustaría hacer, es lo que nos toca hacer. Y pues cada quien hacer nuestra pequeña obra de todos los días de poder ayudar y no juzgar tanto a la gente que no sea como nosotros y que no sea, no siga las normas o que no vea la vida como nos toca vivirla a nosotros. Realmente hay un arco iris de colores o una rama distinta para cada personalidad, para cada tipo de vida, para cada filosofía por la cual vivimos. Obviamente la gente que vive en China va a vivir vidas muy distintas a las que vivimos aquí, a las que se viven en Ecuador, por ejemplo. En cualquier parte del mundo, pues tienen su, entre comillas, normalidad, y eso es a lo que se adapta. Entonces, no vamos a dar ejemplos de qué es lo que debería de hacer cada quien para vivir la vida normal. Estamos hablando de aceptar lo que te toca vivir y tratar de vivirlo como la nueva normalidad y no arrastrarlo, no sufrirlo, no crear fricción extra donde si te puedes adaptar, si puedes agarrar y decir esto es lo que voy a vivir y esto es lo normal para mí, va a ser mucho más llevable, sobrellevable, porque obviamente hay situaciones extremas que no van a ser aceptables para nadie, ¿no? Y tienes que tener una mentalidad muy avanzada para no sufrirlas, pero se puede llevar el resto de la vida de la forma más normal que se pueda y no sufrirse. Estamos aquí para aprender y estamos aquí simplemente para tener estas experiencias que nos están tocando. Entonces, pues esto es lo que hay. Entonces, bueno, a llevarlo de la mejor forma posible. Ahorita estaba pensando sobre esta persona que llegó a la farmacia y se estacionó en el lugar de emergencia para entrar a la farmacia y ir a comprar, vete a saber qué cosa. De la forma en que se bajaron del carro, no parecía que llevan mucha prisa, y obviamente mi primer instinto fue pensar qué falta de juicio de estas personas no dejar de estacionarse a un handicap en ese lugar, ¿no? O sea, porque las dos personas que se bajaron del carro fueron caminando literalmente a su paso a la entrada y no se veía ningún tipo de emergencia, tampoco se veía que tuvieran ninguna forma característica de un handicap. Pero bueno, yo dije, no voy a entrar en eso, o sea, porque si me meto, entonces voy a empezarles a gritar, voy a empezar a ponerme en un papel que no es el mío, no me toca. Prefiero, en los pocos momentos que tengo de interacción con otras personas, disfrutar de estar al aire libre y de poder ver algo distinto a lo que me toca todos los días y disfrutar esa experiencia. Entonces, no lo critiqué, entré, me fui a lo que iba, seguía viendo a personas sin máscaras, pero dices, bueno, eso es lo normal para esa persona. Si estuviera enferma, no estaría ni aquí ni estaría sin el cubrebocas, porque es lo más lógico, que cuando estás enfermo es cuando entonces sí te cuidas, ¿no? Pero obviamente no están enfermos. Simplemente te tienes que hacer a la idea de que yo voy a lo que voy a comprar unos productos y salgo y ya. y me tocó que en la caja registradora me tocara otra vez las dos personas que iban a comprar y que se estacionaron enfrente de la tienda, ¿no? Y yo ya estaba, ay, aguantándome las ganas de decir algo, de pensar algo sobre estas personas. Pero gracias a Dios me tocó una cajera muy amable, me tocó gente dentro de la tienda que me ayudó y que muy amablemente me llevaron a donde tenía que estar para comprar. Y cuando pagué, básicamente la cuenta literalmente bajó $20 de trancazo. Entonces fue una buena experiencia hasta ese momento. Y cuando iba saliendo, pues me toca ver el carro de esta persona estacionado en el lugar de handicap. Y adivinen qué, tenía el sello o el permiso necesario para estacionarse ahí. O sea que la persona sí tenía un handicap. No sé cuál era, no prefiero dar a especular sobre cuál era su handicap, pero sí tenía el permiso estacionado en el lugar de los handicaps. Y yo ya estaba pasando, bueno, me paré antes de seguir en ese proceso de estar criticando a alguien que tal vez toma el lugar de otra persona que sí tenga una emergencia. Entonces, pues cada quien, ¿no? Ahora sí que adaptarse a lo que nos toca vivir y tratar de ser compasivos con la gente que requiere de realmente entrar a un lugar de emergencia o que tienen que ir a un hospital y ver a alguien, un especialista porque tienen COVID-19 o simplemente necesitan manejar más rápido y ponerse enfrente de ti. Déjalos pasar, déjalos que sean como son en este momento. Hay mucha ansiedad, hay mucha agresión, mucha tristeza y violencia de parte de gentes que tal vez en otras situaciones no serían así, o sea, no actuarían de la forma que lo hacen. Y sin embargo, pues uno también tiene que adaptarse a no sentir lo mismo, ¿no? A no sentir la rabia pasajera o como le llamen a esta rabia que le entra a uno cuando las cosas no son como uno quiere, ¿no? Entonces, por eso yo recomiendo que hagas lo mejor con lo que tienes y que disfrutes de las pocas cosas que sí son normales y que sí te causan placer todavía y que te hacen sentir que vale la pena vivir. Entonces, agárrate lo que puedas. O sea, puede ser un libro, puede ser algo imaginario, puede ser un amigo de la infancia, o puede ser que te empiezan a cambiar la suerte, ¿no? Y empiezas a ver que la vida continúa y que hay cosas por qué vivir. Entonces, pues disfrutar de eso. Y bueno, pues eso va a ser todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado el programa. Tal vez nos tocó más sobre cómo adaptarse y sobrevivir en épocas de la pandemia. Pero por lo menos traté de darles un contenido fresco, un contenido que es difícil proveerlo sin tener a otras tres personas aquí o dos personas que generalmente están. Entonces, bueno, pues espero que les haya gustado el programa y nos vemos el próximo jueves a las 7 como lo hemos estado haciendo. Esta vez Venus no pudo estar, está sintiendo algún tipo de efecto de una enfermedad. Y bueno, pues es bueno que tome las cosas con tranquilidad y que descanse. También Lobo quisiera estar aquí, pero no puede estar presente. Ayer fue su cumpleaños, entonces felicidades, Lobo. Muchos cumpleaños más como este. Esperemos que adaptándonos, sobreviviendo y poder hacer lo que se puede hacer. Él se fue a acampar, me parece perfecto. Me parece una forma muy saludable de vivir tu cumpleaños con lo que está pasando. Y bueno, felicidades y que tengas muchos, muchos años más así como este que acabas de vivir. Ok, pues eso va a ser todo por el día de hoy. Y estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Buenas noches. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora, tora, tora, tora, tora, tora.